Mis amigos, quien les habla es Tibo Caranda. Miren esto, una casa, todo era alegría, festejo y felicidad. La casa estaba recién construida y la familia se había mudado hacía apenas 3 horas. Además del festejo por la casa nueva, se brindaban por la felicidad de una pareja de recién casados. Asimismo, en el jet de fabricación británica, todo era festejo y alegría también. El avión estaba recién reparado y volvía a casa de su dueño, el magnate liberano Hacker Sidel. El ingeniero de vuelo Joseph Duville, inglés de 41 años de edad, se sentía feliz también. Un avión de fabricación fuerte, con unos motores altamente capaz de levantar lo más pesado que usted se pueda imaginar. Construido para poder superar cualquier cosa. Hecho indestructible. Todo marchaba perfectamente. En la casa, un festejo espectacular. Fiesta, alegría, todo el mundo contento. En el avión, también la gente festejaba, también alegría. Pero de repente, siente una vibración en el capitán en el timón. Le dice al subcapitán qué está pasando. Este, a su vez, ve al copiloto y le dice qué es lo que está pasando con esa vibración que de repente hace que las personas que están dentro del avión se callen y están como, ¿qué es lo que está sucediendo? Y hay un ruido espantoso, no sabe lo que está pasando. De repente, uno de los motores, que jamás se imaginaron que podría fallar, comienza a tener problemas. Empieza a sonar de una forma espantosa y este echa candelas y explota. Pero el avión está hecho como para poder superar este problema con un solo motor. Increíblemente, como por arte de magia, comienza el otro motor a fallar, tener el mismo problema en el mismo momento. Es un caso impresionante. Esto sería una en 2 billones. Ahora este avión con un solo motor se viene a picada y a picada, y en la casa, donde todo es festejo, escuchan un ruido de un avión que se acerca. Ellos paran de festejar, empiezan a escuchar aquel ruido que se acercaba en forma que aturdía, y de repente, un avión que se creía imposible de tener falla ha chocado con la casa y ha matado a 17 personas. Entre ellos, la pareja de recién casados. La casa y el avión, obviamente, se incendiaron y quedaron reducidos a cenizas. Todo esto ocurrió en Khartoum, Sudán, en abril de 1983. Hay tragedias de la vida real que parece que fuera pura fantasía. Llegan a ser una acumulación de hechos y de circunstancias que parece más propio de una película de horror hecha allá en Hollywood. He aquí toda una familia que celebraba una doble felicidad, natural en cualquier familia. Una casa nueva, recién comprada, y una pareja nueva, recién casada. Y he aquí un avión jet ultramoderno que despega airoso del aeropuerto para realizar un viaje que se supone es de placer. Pero en cuestión de minutos, la caída del avión, el impacto en la casa, el incendio que estalla pavoroso y ambos eventos felices que se convierten en escenas de horror y de espanto. De la felicidad más intensa se pasa en un momento a la desgracia, a la ruina y a la muerte. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Una conclusión tan vieja como el hombre mismo. El enemigo acecha a cada paso. Pero nosotros con Cristo, con nuestro Señor, podemos romper y hacer que estas cosas no pasen. Sin Cristo estás vivo, sano, bien provisto y feliz. Pero después podrías estar enfermo, agónico, arruinado o muerto. ¿Cuál es la actitud que más te conviene adoptar ante esta fragilidad e inseguridad de la vida humana? Estar preparado para cualquier eventualidad. Y como el único que nos promete seguridad permanente y vida eterna es Cristo, entonces hoy, en este mismo momento, cuando el bienestar nos rodea, hoy y no mañana, más vale que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso, haz esta oración conmigo.